Yo creo que, nada, supongo que te digo mil ojotas y ya te respondí todas las preguntas, ¿no? No hago trap y soy más track que el trap. Tengo la bal del trap, me dicen crack. La industria se fuma el crack, a la gente le encanta el crack. El trap es trash, que el mundo dejó atrás. Me cojo el trap, le paso mi pack al trap. Desde que vivía el trap, BW es el trap. No hago trap y soy más track que el trap. Tengo la bal del trap, me dicen crack. La industria se fuma el crack, a la gente le encanta el crack. El trap es trash, que el mundo dejó atrás. Me cojo el trap, le paso mi pack al trap. Desde que vivía el trap, BW es el trap. Estoy flashando una mierda flashera. Siento que tiene un montón mi playera. Subí tanto que bajaron las nubes. Cuando el destino tan celo me cela. Tan en el medio como una arandela. Estoy cortando como pedalera. Son una mesa escondida en la tela. Ando barcándola de vez en cuando. No soy un producto de vez en cuando. Implementando hábitos que no son tan míos. Aunque yo no camino descalzo. Adquirí poder adquisitivo. Disociativo, me sigo buscando. Me estoy estafando a mí mismo. Juro que lo estoy intentando. Pero sigo pendiente a la muerte. Como si fuese por suerte que vivo. Me alejé de un par de amigos que si eran amigos. Juro que por ambicioso, no por mezquino. Siempre disfruté de mi soledad, pero ahora por eso parezco engreído. Tuve los años, baja el incentivo. Soy más track que el trap, tengo la bal del trap. Me dicen crack, la industria se fuma el crack. A la gente le encanta el trap. El trap es trash, que el mundo dejó atrás. Me cojo el trap, le paso mi pack al trap. Desde que vivía el trap, BW es el trap.